minutos a Garelo, que habló con nosotros hace minutos aquí en el centro de Santa Rosa. Escuchamos a la ministra. Bueno, ayer estuve recorriendo escuelas de las zonas periféricas. Uh-huh. Me encontré con escuelas funcionando. Estuve en Santa María de las Pampas con un equipo docente excepcional. Los chicos trabajando, contenidos, o sea, sí, las calles estaban embarradas y había lagunas en las calles, pero había veredas anchas para transitar. Después me fui a Villa Parque, que es una escuela prefabricada, no había una gota de humedad. Y lo mismo, me encontré con una comunidad trabajando, con chicos contenidos. Por eso es que yo... lo que digo es, las escuelas tienen que estar abiertas, porque en esos lugares los chicos tienen su espacio en la escuela. Ahí vos entrabas ayer y estaba el olor a la leche caliente. En la otra escuela la directora dice, ahora vienen las milanesas con puré que se ministra, y esos chicos a lo mejor es el único plato de comida que tienen. Entonces, ¿vos le vas a cerrar esa posibilidad? No, o sea, el que puede llegar, uh-huh, llega. El docente tiene su licencia, tiene sus días por fenómenos meteorológicos. Yo no me opongo a eso, pero yo no puedo cerrar la escuela por los chicos. O sea, ¿me entendés? El pedido que hizo UTELPA, usted lo desestimó. No, yo lo desestimo por esta razón, ¿me entendés? Porque las escuelas tienen que estar abiertas y los chicos tienen que tener la posibilidad de estar en la escuela. A veces para aprender más, como corresponde, la función de la escuela, pero a veces porque la escuela tiene que cumplir con otras funciones que en muchos espacios, en muchos contextos sociales, como son estos, los chicos necesitan que la escuela cumpla esa función. Y es el de estar secos, estar calentitos, desayunar y tener su almuerzo. Algunos problemas se podrían haber solucionado, por ejemplo, en los barrios nuevos, si el barrio tuviera su escuela, porque esos chicos sí se tienen que trasladar a muchísimas escuelas más periféricas. Sí, seguramente, pero ante una situación así, esos chicos no van a la escuela, después recuperarán. Pero no todos los chicos de la escuela son del barrio que se traslada. Además están los micros que movilizan, ¿no es cierto? Yo no digo que vaya a haber asistencia perfecta, pero digo que la escuela no puede estar cerrada. ¿A nivel provincial, sobre todo en las localidades más afectadas? Bueno, el lugar más crítico es Ojeda, que la escuela Hogar de Ojeda no fue afectada en nada, pero se trabaja la calle para los desagües y demás, hubo problemas con las cañerías, entonces el abastecimiento de agua no estaba. Entonces, ¿qué hicimos? Esto lo hicimos ya la semana pasada. Los chicos los llevamos a Pico, porque son todas familias de Pico, y hoy están reiniciando la actividad, ya todos nucleados, con la colaboración del intendente, que los hemos podido nuclear en un lugar, y los docentes se van a trasladar ahí a dar clase, se van a alojar en Pico, para poder asistirlos. Después tenemos casos graves, Alta Italia, donde las napas subieron muchísimo y hubo que suspender las clases. Ahí, ¿sabés qué hicieron las maestras? Agarraron las viandas y ellas con sus propios medios de movilidad fueron casa por casa llevándole la vianda a los chicos. Es un buen gesto de los docentes porque lo tienen internalizado, que también esa función hoy la tenemos que cumplir los docentes. Entonces vos no podés cerrar la escuela. Ahí estaba la palabra de la ministra Cristina Garelo. Exactamente.